YBKE Mundial Táchira 94.5 FM presenta La Voz del Agro, el espacio de los productores del Táchira, con la más completa información de interés agropecuario y agroindustrial. Muy buenos días, tengamos hoy aquí en nuestro espacio La Voz del Agro, quien les habla como siempre, Javier Sánchez. Estamos compartiendo en este espacio por YBKE Mundial Táchira y YBKE Mundial Los Andes en Mérida. Gracias a todo el apoyo brindado por la presidenta del sistema, la licenciada Desiree Santos Amaral, la gerencia para el estado Táchira, nuestro gran amigo el licenciado Antonio Palacios, y para la gerencia de la región Los Andes con la licenciada Beatriz Cárdenas. Nos acompañan hoy en los controles en Táchira nuestro amigo Cobaría y como siempre en Mérida, Dani Serpa. Recordándoles que también tenemos algunas otras emisoras hermanas por las cuales este espacio difunde información agrícola, que son RPM Revolución por Minuto 88.5 FM en todo lo que es el casco de San Cristóbal, y La Voz Amiga del Tamá en el municipio Rafael Urdaneta, es decir, capital Delicias del estado Táchira. Recordándoles una vez más que todas aquellas emisoras comunitarias, todas aquellas emisoras patriotas, como por ejemplo las que forman parte del Consejo Estatal de Comunicación Popular del estado Táchira, para quien vaya nuestro saludo, pueden hacer uso de este espacio, simplemente de que nos escriban, de que nos informen, y les haremos llegar este programa para que puedan difundirlo, que el objetivo principal de este espacio es incentivar la producción, incentivar los nuevos modelos de producción, los nuevos modelos de consumo, y de esa manera hacer una contribución a la garantía de la seguridad y soberanía agroalimentaria y nutricional, que es el concepto que se está manejando en este momento desde la FAO y desde todos los entes internacionales. Un saludo muy especial para un oyente que está pendiente hoy, debido a algunas situaciones que, de las cuales no estamos exentos como seres humanos. Llegamos un poquito tarde al programa y ya estaba escribiendo nuestro amigo Johnny Sánchez de Mérida, preocupado. Un gran saludo, Johnny. Gracias por estar ahí siempre presente y pendiente de nuestro programa. Les vamos a recordar que siempre se pueden comunicar con nosotros a través del servicio de mensajería de nuestra emisora matriz al 0412-603-2276. Repito, comuníquese con nosotros por mensajería de texto al 0412-603-2276. Al 0412-603-2276. Repito, comuníquese con nosotros por mensajería de texto al 0412-603-2276 y algunas raíces y tubérculos en este momento. Siempre nos apoyamos en esta página desarrollada por mi persona, con mi equipo empresarial, que se llama indicadoragrícola.com. La dirección es www.indicadoragrícola.com, ¿de acuerdo? Y es una página donde se publican los precios de los mercados mayoristas, de los cuatro principales mercados mayoristas del país, donde está La Grita, donde se reúnen los domingos desde las 3 de la mañana en lo que se llama El Punto y se fijan los precios de los productos para la región Los Andes, Mercabar en Barquisimeto, el mercado de Maracaibo que se llama Mercamara, y Coche, que fija los precios de toda el área metropolitana. En cada uno de esos mercados tenemos un equipo humano recogiendo la información de precios y dos veces por semana se actualiza. Y entonces, de esa manera podemos tener una idea de cómo están fluctuando los precios al mayor de casi todos los rubros. Alrededor de 40 rubros están publicados acá. No se publican aquellos rubros que están regulados por el Estado por razones obvias. De manera que esto constituye un observatorio de precios, porque se recoge la información y se publica, más no se fijan precios. ¿Ok? Entonces podemos ver algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, el tomate, la hortaliza más consumida en Venezuela. en este momento el tomate en el mercado más cercano para nosotros en la región Los Andes, el que marca la zona, que es el mercado de La Grita, está a 1.136 bolívares el kilo al mayor. Mientras que Mercabar, Barquisimeto, está en 800 bolívares el kilo. Es el mercado que tiene el menor precio al mayor del tomate. Y el mercado que tiene el pico más alto es Maracaibo. En Maracaibo el tomate está a 3.409 bolívares el kilo al mayor. O sea que nuestros paisanos maracuchos deben estar comprando el tomate al detal mínimo en 5.000 bolívares el kilo. Ahí es donde tenemos la relevancia y la importancia de las cosas que se pueden hacer con la información que nos proporciona esta página. Una información muy interesante, fíjense esto. Un flete de una gandola tiene una capacidad de carga de 30 toneladas. Un flete desde Barquisimeto o desde el estado Lara hasta el estado Zulia debe estar costando aproximadamente unos 600 mil bolívares. ¿De acuerdo? Pero cuando dividimos 600 mil bolívares entre 30 mil kilos, que es la capacidad de carga, estamos hablando que el incremento de precio producto del flete, del transporte, son 20 bolívares por kilo, no más. ¿De acuerdo? Entonces, si compro el tomate a 800 bolívares en Barquisimeto, para llevarlo a Maracaibo, el flete me va a costar 20 bolívares por kilo. El flete, más el vagabundo del INSAI al que tengo que darle para la guía, más la guardia, a lo mejor llega todo a 100 bolívares por kilo. Y lo compré a 800, quiere decir que el costo es 900 puesto en Maracaibo y todavía lo puedo vender en 1.000, 1.200, 1.500 bolívares. Obtengo un margen de ganancia atractivo y al mismo tiempo derroto esa matriz que están poniendo en Maracaibo de 3.409 bolívares como precio al detal. Ese es el objetivo de esta página, que la gente la estudie, observe los precios, analice las dinámicas, también que puedan emerger nuevas formas de comercializar, nuevos mercados donde los precios sean más justos. Algún oyente dirá, bueno, Javier, pero es que eso no es tan fácil. O sea, tú agarras una gandola llena de tomate y te la llevas a Mercamara y seguramente las roscas se van a poner de acuerdo para poderte hacer la guerra. A ver, yo no digo que sea fácil. Hay que inventarse estrategias. Hay que ir antes a los mercados a conocer la gente. Hay que, incluso se pueden ubicar algunos clientes que normalmente compran en los mercados y saltarse al mercado. Grandes cadenas de supermercados en el estado Zulia, por ejemplo. Y a partir de ahí se pueden hacer negocios que son favorables para que la persona se gane un dinerito, pero que al mismo tiempo hacen una contribución a bajar esos precios especulativos que están en este momento marcando la pauta en los mercados nacionales. Recordándoles nuevamente que se pueden comunicar con nosotros al servicio de mensajería al 0412-603-2276. Otro detalle, fíjense que de los principales rubros, en la primera banda de la página de indicadores agrícolas siempre colocamos los rubros que tienen más efecto sobre la inflación en Venezuela, que son tomate, pimentón, zanahoria, papa y cebolla. Y fíjense que en este momento la zanahoria tiene un precio relativamente económico en el estado Táchira, en el precio que se fija en La Grita está al mayor en 667 bolívares el kilo, la papa amarilla en Maracaibo está en 673 bolívares, y ese es un detalle interesante, la papa amarilla está muy barata en Maracaibo. Sabemos que Maracaibo no es una zona productora de papa. ¿Qué ocurre? En todos estos mercados hay gente que tiene muy buenas capacidades de almacenamiento, y entonces, para precisamente jugar con el precio, y un producto como la papa, que se deja almacenar y puede durar cierto tiempo guardada, muchas veces ellos compran una papa barata y la van guardando esperando el pico de precio para venderla cara y ganarse un dinero. Pero ¿qué pasa? Los productos agrícolas no son eternos. Pueden tener una cierta capacidad de aguante en almacenamiento, pero no pueden durar toda la vida. En algún momento comienzan a deteriorarse y cuando eso ocurre les toca sacar la papa, esté a como esté el precio. Y si varios están haciendo lo mismo, como se dice popularmente, abollan el mercado de papa y el precio inevitablemente tendrá que bajar. de los otros rubros, ¿qué podemos decir interesante? Fíjense, la Ullama es un rubro que permanentemente tiene un precio muy económico. Está alrededor de 150, 300 bolívares el kilo. De la Ullama hay algo muy, muy interesante. Tiene un gran potencial de uso industrial, incluso para la alimentación animal. Pero tenemos que garantizar que podamos hacer esa transformación de la Ullama en todos sus subproductos, para que podamos hacer ese aprovechamiento tanto para la alimentación humana como para la alimentación animal desde el punto de vista industrial. Y llamo la atención de algo: universidades, institutos de investigación, Fundacite Táchira, Fundacite Mérida. Vaya, por cierto, nuestro saludo a nuestro gran amigo el profesor Heriberto Gómez, un camarada súper comprometido, gran aliado. Esta semana nos brindó el espacio para poder hablar de las potencialidades agrícolas del estado Táchira en los miércoles de conocimiento que hacen aquí en Táchira. Y bueno, está haciendo un gran trabajo para poder consolidar ciencia y tecnología en el estado Táchira como un bastión de apoyo a la producción. Bueno, casos como el que estoy citando de la Ullama son los casos que ameritan investigación. O sea, la gente, muchas veces los estudiantes de pregrado, los de posgrado, los investigadores no saben qué hacer. Se ponen a inventar, investigar sobre cosas que no tienen ninguna aplicación práctica, cuando hay tantas cosas por hacer. Por ejemplo, hacen falta métodos eficientes para convertir las auyamas en harinas, separar la semilla de la carne. La semilla tiene un valor nutricional superior al de la carne desde el punto de vista proteico y vitamínico. La semilla de auyama puede tener hasta un 24 o 25% de proteína y por sus cualidades es excelente para prevenir enfermedades de la próstata en hombre. ¿Cómo se consume? Se tuesta y se come como si fuera un maní, es hasta sabroso. Además de eso, si hubiera una producción muy, muy abundante de semillas de auyama, pudiéramos destinarlo a la alimentación animal. Dato interesante, la auyama, la semilla de auyama, es una de las materias primas con mayor contenido de metionina. La metionina es un aminoácido que es esencial en la fabricación de alimento concentrado para aves, especialmente para gallinas ponedoras. O sea que no tenemos que importar la metionina, podemos incorporar la harina de semilla de auyama como materia prima en la fabricación de ese alimento. Bueno, hablando de tantas y tantas cosas, vamos hilando temas, y ese hilar los temas a veces nos hace dispersarnos un poquito cuando el objetivo era hablar de los precios de los rubros. Brevemente, ¿qué les podemos decir en el caso de las frutas? La mandarina en este momento está, tanto el limón como la mandarina están muy económicos. El limón está en 267 bolívares en el mercado de La Grita, la mandarina en 467, precio mayor. Eso nos da indicativos de que, igual que la naranja que está en 150 bolívares, estamos en zafra de cítricos. Mientras que la mora sigue siendo un producto costoso, que tienen, miren esta particularidad, en La Grita la mora está en 1.500 bolívares el kilo y en Maracaibo en 7.000. ¿Saben qué debe ser un excelente negocio? Traer plátano de Maracaibo para vender en Táchira y de aquí para allá llevarse la mora, la fresa y esos productos que son costosos. Ayudamos a bajar los precios y al mismo tiempo se pueden hacer negocios interesantes que ayudan a que la gente resuelva sus necesidades materiales. Vamos al corte publicitario de nuestra emisora matriz y en unos minutos volvemos con ustedes en La Voz del Agro. Ya volvemos con La Voz del Agro. Volvemos con Javier Sánchez y La Voz del Agro. Bien, seguimos con ustedes aquí en nuestro espacio, La Voz del Agro, quien les habla, Javier Sánchez. El tema que traíamos para hoy, vamos a comentarlo en un momento, luego de leer los mensajes que llegan a nuestro servicio de mensajería al 0412-603-2276. Repito, mensajería de texto al 0412-603-2276. Un mensaje que nos llega y dice: buen día, profe, saludos desde Cordero. Ya se inició por parte del Consejo el Consejo de Estadal de Semillas Ancestrales del Táchira el primer censo de la semilla artesanal. Leamos la ley de semilla, Gaceta 6207, la Gaceta Extraordinaria, en la cual es publicada la ley de semilla, donde, por cierto, este servidor, cuando fue viceministro, yo cuando estuve ahí en ese cargo, tuve posibilidad de participar en la construcción de ese maravilloso instrumento que tiene el pueblo. Entonces, bueno, nos están indicando desde el Consejo de Semillas que ya comenzó el primer censo de semilla artesanal, el objetivo que tiene este colectivo, donde, por cierto, algunas instituciones acompañan, pero fundamentalmente a través del censo, de quiénes son los productores de semillas artesanales, dónde están, qué están produciendo, qué cantidad pueden producir, etcétera, etcétera. Otro mensaje nos dice: profe, es muy beneficioso y gratificante que con solo dos plantas de tomate manzano en mi pequeño pero eficiente pasto tengo para resolver mi necesidad alimentaria. ¡Qué mensaje tan reconfortante! Este mensaje, donde nuestro oyente indica que con solo dos plantas está ayudando a resolver la alimentación de su hogar, deja muy claro cuáles son los alcances de conceptos como el de la agricultura urbana. Aquí nuestro gran amigo Luis Cobaría, que está en los controles, me está mostrando fotos de la huerta familiar, donde ellos también tienen ají, tienen pimentón. ¿Qué otros rubros tienen, Luis? Imagínate, están sembrando melón en un espacio que tendrán por ahí unos 10 metros cuadrados de patio. Tienen yuca, en fin. En este tema agrícola es una situación simplemente de querer, de estar comprometido. Y después de que la gente empieza a ver esos beneficios, como Luis aquí en los estudios y este oyente que manda el mensaje de las dos plantas de tomate, pone en contexto la importancia de la agricultura urbana, de la agricultura familiar, porque no tiene que ser necesariamente urbana, de lo que es en el concepto agrícola, además de la producción comercial que sirve para mejorar los ingresos, no podemos descuidar la agricultura familiar, que hace una contribución no solo a que podamos alimentar a la familia, sino alimentarlos bien. Un comentario adicional. A nivel internacional, para toda Latinoamérica, se están fomentando conceptos de piscicultura familiar. Piscicultura donde en tanques relativamente pequeños la gente pueda criar algunas especies de peces, que son fáciles de criar en ese sentido. La gente cuando piensa en piscicultura siempre está pensando en tanques grandes y en alimento balanceado. Y resulta que en un estanque familiar uno puede criar peces, por ejemplo cachamas, y en vez de darles alimento concentrado, les puede dar maíz, les puede dar auyama, les puede dar residuos de cocina, puede fertilizar las lagunas con el excremento de algunos animales. Eso a gran escala es un poco complicado de hacer, pero en un estanque pequeño es perfecto. Y eso se está fomentando mucho porque en hogares donde la nutrición puede ser abundante, pero está mal balanceada, puede ser una fuente para producir una de las proteínas más saludables y sanas del planeta, que es la del pescado. Y que adicionalmente, pues, como hemos dicho antes en este espacio, la piscicultura, la acuicultura en general, es la manera más eficiente de convertir cualquier materia prima de alimentación animal en carne. Es la más eficiente. Cuando se hace un buen alimento con 1.2, 1.3 kilos del alimento, usted obtiene un kilo de carne. Eso es impresionante. Recordándole nuevamente que pueden seguirse comunicando con nosotros a través de la mensajería de texto al 0412-603-2276. Repito, mensajería de texto al 0412-603-2276. Como siempre, hemos tocado diversos temas y no hemos entrado todavía en materia del programa. Resulta que en días pasados, en un programa anterior, tuvimos la ocasión de tocar un tema medular, un tema de interés nacional, que es la producción de harina de maíz precocido de maíz, valga la redundancia, es decir, la harina de arepa, lo que vulgarmente llamamos harina PAN. ¿Qué significan las siglas PAN, por cierto? La gente no sabe, no se acuerda. PAN fueron las siglas con las que se posicionó inicialmente el producto, que las siglas lo que significan es Producto de la Agroindustria Nacional. Era una forma de discriminar el hecho de, bueno, ante esa economía importadora que nos ha dominado desde que tenemos conciencia del significado de la producción petrolera y, bueno, un poco del sentimiento nacional y un poco también de quiénes fueron los primeros en comenzar a producir la harina de maíz precocido. Una vez que el señor Lorenzo Mendoza, abuelo del actual Lorenzo Mendoza, decide comprar la patente, a la hora de tratar de posicionar el producto como las siglas PAN, la gente las asocia con pan y la gente ya había fijado en el inconsciente colectivo harina pan, pues decide dejar las siglas en la bolsa y por eso se mantienen hasta la actualidad. Pero el tema ha sido neurálgico, importante y muy solicitado que repitiéramos un programa relacionado con la harina de maíz precocido porque hay un gran interés nacional y hemos dado alguna información que, por cierto, es de mucho interés para algunos. El tema que hemos tocado es simplemente algunas ideas sobre cómo se elabora esa harina de maíz precocido, comentar de mucha gente que ya en Venezuela está inventando hacer la harina de maíz precocido y, bueno, dar algunos tips para aquellos que quieran iniciarse en la actividad. La harina de maíz precocido se hace fundamentalmente con maíz blanco, pero no quiere decir que en Venezuela no se pueda hacer con maíz amarillo. Los maíces amarillos que se producen en otras latitudes del planeta son maíces cuyos almidones no dejan hacer la harina de maíz precocido. Pero en Venezuela el maíz amarillo produce un grano duro parecido al del maíz blanco. Por lo tanto, en Venezuela se puede hacer harina de maíz blanco, pero también se puede hacer harina de maíz amarillo. Y de hecho, usualmente en la historia venezolana, las fábricas de harina de maíz precocido han hecho mucho harina de maíz blanco y algo de harina de maíz amarillo, pero están conscientes de que se puede hacer. Y bueno, para algunos productos y para algunos mercados particulares, como algunas zonas de Oriente, prefieren la harina de maíz amarillo que la harina de maíz blanco. Adicionalmente, pues desde el punto de vista nutricional, la harina de maíz amarillo es mucho más nutritiva que la harina de maíz blanco. Comentándoles que se pueden comunicar con nosotros al servicio de mensajería al 0412-603-2276. Productos como el maíz tienen un buen destino en la producción cuando garantizamos el proceso agroindustrial. Porque muchas veces en zonas como el estado Táchira no hay una producción abundante de maíz para grano, siendo que tenemos algunos espacios en los municipios Libertador, en el municipio Fernández Feo, en los municipios Panamericanos, Ayacucho, García de Evia, por mencionar algunos, incluso el municipio de San Judas Tadeo, que tienen áreas donde se podrían tener producciones interesantes de maíz, no se desarrolla porque no hay un mercado agroindustrial que lo reciba y hay que construirlo. Y que nos ayudaría a contribuir, obviamente, con la seguridad y soberanía agroalimentaria. Lo mismo ocurre en el estado Mérida. Todo lo que es el Valle del Mocotíes, que incluyen municipios como Osea, Alberto Adriani, que es el Vigía, etcétera, etcétera, etcétera, tienen áreas con potencial para la producción de maíz en pequeñas áreas que contribuyan a resolver ese hábito que tenemos los venezolanos de querer nuestra arepita, pues. Pero el tema es transformarlo. Voy a repetir en este momento nuevamente cómo se hace la harina de maíz precocido, simplificando el proceso en la explicación. El grano de maíz lo primero que hacen es pelarlo, quitarle lo que se le llama el tegumento técnicamente, la conchita. Después de que se le pela, se le quita el germen, la nacencia que dice el campesino, que es la parte donde germina. Eso todo se puede hacer de manera artesanal, incluso con máquinas muy sencillas, máquinas hechas por uno mismo. Yo les he comentado siempre que cuando uno es acucioso, uno se puede meter en YouTube. Todas estas herramientas como YouTube, que es parte del mismo internet, tienen un potencial grandísimo para la formación, para el desarrollo endógeno. Lo que pasa es que nos las pasamos es perdiendo el tiempo en ellas. Pero cuando buscamos información valiosa, seguro que conseguimos cosas buenas. En YouTube hay gente que ya ha publicado videos en los cuales han desarrollado máquinas de manera artesanal que hacen ese trabajo de pelar y quitarle la punta y quitarle el germen al maíz. llama la atención que el más sencillo de todos es un señor que hizo una trilladora de maíz, que es como se llama ese proceso de quitarle la piel y el germinado, y la hizo con un cuñete de plástico y un motor de lavadora. Es la peladora de maíz más sencilla que yo he visto. Y lo puso el video ahí en internet. Ese señor es un patriota, es un inventor popular que está haciendo cosas interesantes. Entonces, se pela, se le quita el germen, posteriormente se le hace una precocción, ¿ok? A lo que queda ahí se hace una precocción que, bueno, los que han inventado, los que han avanzado en el proceso, dicen que deben ser no más de 10, 15 minutos. De todos modos, ahí es donde está el tema del tanteo que cada quien debe ir desarrollando. Una vez que se hace esa precocción del maíz, o sea, se sancocha, se pasa por un rodillo, que a nivel industrial pues lo hacen unos rodillos industriales, y se aplasta. ¿Ok? A eso que se aplasta, después queda, dependiendo del grado de cocción, más o menos como una hojuela. No necesariamente queda como los cereales que la gente consume en la mañana, pero sí queda aplastadito. Y inmediatamente de eso se seca, que puede ser al sol o puede ser inventando un secador, que no es simplemente que una fuente de calor con una corriente de aire que no pase de los 50 grados, se seca y se muele. Y ya está lista la harina. Pelar, quitar la punta, precocer, aplastar y secar. Repito. Se pela, se le quita el germinado, se le hace una precocción de 10 minutos, se aplasta, se pasa por un secador o al sol para secarlo y se muele. Y ya hacemos la harina de maíz precocida, lista para usarla en la arepa. Seguimos aquí, llegan algunos otros mensajes, dicen: buenos días, ¿se le puede echar al tomate? ¿Qué se le puede echar al tomate cuando la matica se daña y los aguacates se le cae la flor? Gracias y feliz día. Bueno, valdría la pena ver qué es lo que está dañando las plantas de tomate para saber qué aplicarle. Hay muchas alternativas naturales. Y en relación a la planta de aguacate que se le caen las flores, eso es muy frecuente cuando hay fallas nutricionales en el aguacate o cuando el árbol está solito. El aguacate es montonero, como muchos de nosotros, que necesita siempre estar en colectivo. Y cuando una planta de aguacate está sola, no tiene las posibilidades de que haya una polinización buena, porque necesita otro aguacate que esté, digamos, relativamente cerca para que pueda haber la polinización. Entonces hay que ver, si el aguacate está solito, pues lo que le hace falta es un compañero. Si el aguacate no está solo, puede haber deficiencia de algunos microelementos y lo que hay que hacer es preparar un abono apropiado. Cuando las deficiencias son de microelementos, el mejor abono se hace con abono orgánico. Dice otro mensaje: buenos días, profe, es verdad lo del traslado de alimentos en todas las alcabalas, hay que bajarse de la mula. Pues, ¿qué les puedo decir? Además de estar aquí en la emisora y ser profesor universitario, pues yo también hago agricultura. Y hubo una época, eso ha cambiado un poco, pero hubo una época donde uno ya no sacaba guía, sino que lo que hacía era que preparaba los paqueticos de billetes en el bolsillo. Buen día, excelente programa, gracias. Dice: buen día, profe, ¿a dónde venden con esos precios? Yo vivo en San Rafael de Cordero y lo más barato en la Ullama vale 500. Hoy en el Táchira no hay ley que sirva. Bueno, a este oyente le explico. Los precios de los que yo estaba hablando son los precios mayoristas en los mercados. ¿Ok? Ahí compran revendedores, como seguramente los que están comprando en ese mercado, y van y venden a precios especulativos en cordero. Por eso no ves esos precios allá, mi estimado o mi estimada. Bien, seguimos aquí. Bueno, llega otro mensaje. Dice: buenos días, yo tengo un conuco, pero no tengo agua para riego, de Mérida. Silvano Mesa. Amigo Silvano, le voy a comentar lo siguiente. Ese tipo de agricultura es muy frecuente donde no tenemos agua para regar y lo que tenemos es que diseñar estrategias. Normalmente, ¿qué es lo que se busca? En periodos de lluvia, almacenar agua que me garantice el suministro de riego para cuando se vaya la lluvia y empiece el periodo seco. Entonces, bueno, es una estrategia que puede ir desde recoger el agua del techo de las casas hasta, dependiendo del tamaño del solar, en función de hacia dónde corre el agua, hacer alguna pequeña laguna y recoger el agua allí para poder tener algo de agua de riego para los periodos de escasez. Y en esos estanques, si va a ser agua exclusivamente para riego, se pueden colocar incluso algunos peces que no tienen que ser peces de consumo. Si el estanque es pequeño, pueden ser peces ornamentales que además de que le van a generar un ingreso adicional, se pueden ir comiendo todas las larvas de zancudo que puedan llegar allí, de manera de que usted pueda tener ese estanque de una manera sanitaria. Aquí llega un mensaje: a mis tomates se les comieron los pitos y las arañas rojas, ¿qué les puedo aplicar? Buen punto. Hay unos extractos que puede fabricar uno utilizando ají picante. Se licúa un kilo de ají picante, se calienta media panela de jabón azul hasta que se deshaga y se completa un cuñete de agua. De esa mezcla se pueden sacar 1 hasta 2 litros por cada bomba de 10 o 20 litros para fumigar, y con eso, aplicando una vez a la semana, mantiene a raya a los pitos y las arañas rojas. Bien, continuando con el tema de hoy, les decía que los pasos para hacer harina de maíz precocido eran quitarle la conchita, es decir, pelar, desgerminar, que es sacar el germinado, se hace con máquina, hacer una precocción, 10 minutos sancochado, después de la precocción con el maíz blando sancochado, se aplasta con un rodillo, se seca posteriormente, que eso se puede hacer al sol o con un secador que se puede fabricar, y posteriormente se muele y ya está lista la harina de maíz precocido. Cosas curiosas que no comentamos en programas anteriores. Después de que nosotros hacemos la harina así, resulta que nos queda un residuo. De cada 100 kilos de maíz que procesamos de esa manera, nos van a quedar aproximadamente unos 20 kilos de residuo, que es entre nepe, que se le llama a la conchita del maíz que se pela, y el germen. El germen solo se puede pasar por una máquina extrusora, y fíjense, de 100 kilos de maíz que uno procesa, pueden quedar alrededor de unos 10-15 kilos de germen. Vamos a decir que sean 10 kilos. Y si esos 10 kilos usted los pasa por una máquina extrusora, que también en YouTube hay muchas máquinas que se pueden hacer, usted de esos 10 kilos obtiene 5 litros de aceite de maíz. Le quedan 5 kilos de residuo con alto valor proteico junto con el nepe. Y ese residuo, que ya en ese momento sumaría aproximadamente 20 kilos, usted lo mezcla con 20 kilos de maíz y unos 5 kilos de una harina de hojas como la de moringa, que tiene un alto valor proteico de vitaminas y de minerales, 5 kilos de moringa, 20 kilos de maíz y 20 kilos de ese residuo de nepe y germinado del maíz al que ya se le haya sacado el aceite, lo mezclamos todo, se podría peletizar y ya hacemos alimento para los pollos. Entonces fíjense todos los subproductos que se podrían derivar. En la propuesta que estamos nosotros colocando a disposición de ustedes, queremos desarrollar mini plantas procesadoras de maíz que puedan procesar alrededor de 1000 kilos de maíz por día. Son plantas pequeñitas. Esos 1000 kilos de maíz por día podrían dar al final unos 700, 800 kilos diarios de harina de maíz precocida, que para alguna cosa sirven. Son 800 kilos que todos los días van a la mesa de algún venezolano, de algún tachirense, de algún merideño, y ayudan a resolver soberanía alimentaria. Pero adicionalmente vamos a tener una producción de alrededor de unos 100, 200 kilos de alimento para pollo o para alguna otra especie. Y además de eso vamos a tener la producción quizás de unos 40, 50 litros de aceite diario. Entonces es un modelo donde una planta de esas, una plantica de una tonelada diaria de capacidad de proceso, lo que hay es que ponerle una buena capacidad de almacenamiento, porque tienes dos fuentes para conseguir el maíz. Una, lo compras en Guárico o en Portuguesa por gandolas cuando haya cosecha y tienes ahí guardada tu gandola. ¿De acuerdo? Una gandola te va a alcanzar, si estás produciendo una tonelada diaria, te va a alcanzar poco más, poco menos de un mes, dependiendo de cuántos días trabajes. Pero es que adicionalmente a eso, si yo quisiera y tuviera las condiciones para sembrar en la zona, con 100 hectáreas de maíz, que para un cultivo como ese es muy poquito, yo garantizaba la materia prima del año de esa planta. Y las 100 hectáreas no tienen que estar en un solo lote. Si la zona donde estamos haciendo el desarrollo son parcelas pequeñas, con que muchos vecinos, camaradas y amigos tengan parcelas entre media hectárea y 10 hectáreas de maíz entre todos, como decimos nosotros, de granito en granito llena el buche de la gallina. Se produce el maíz de alimentar una planta en cualquier municipio del estado Táchira. Bueno, son las ideas liberadoras que nosotros queremos difundir a través de este espacio para que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que no depende de Polar, ustedes quieren hacerle la guerra polar, esa guerra que dicen que no, que es el demonio, que tal. Hermano, esa no es la manera es esta. La guerrilla agroindustrial. Poner pequeñas plantas en todos los estados donde mucha gente de paso también se beneficia económicamente de lo que se beneficia esa gente, pues. Y donde garanticemos soberanía alimentaria. Buenos días, profesor. ¿Cómo hago para sacar la semilla del tomate? Bueno, importante. Primero hay que seleccionar los tomates de los que usted va a sacar la semilla y posteriormente la idea es dejarlo que madure muy bien y una vez que estén maduros, el tomate se tritura, se cuela muy bien, se coloca en un sedazo para lavar la semilla, se pone a secar al sol y mi recomendación, una vez que la semilla esté bien seca, guárdelos en frascos de vidrio. Si son cantidades pequeñas, puede ser frasquitos tipo compota o esos frascos de jugo que vienen con en botella de vidrio y guárdelos con ceniza de leña, que es una de las maneras más prácticas de guardar la semilla. También cuando se tienen suficientes especias, en la ceniza se le mezclan cosas como pimienta molida y todo eso contribuye a que la semilla se mantenga y no se dañe. Otro mensaje nos dice, quiero saber dónde puedo hacer cursos de hidroponía o de agricultura, o dónde puedo estudiar a nivel superior a distancia. Bueno, les voy a dar algunas ideas de lo que yo conozco. En casi todos los INSES a nivel nacional, en este momento hay muchos procesos de formación en agricultura urbana, etcétera, etcétera, etcétera. En hidroponía, en unos hay, en otros no. Yo sé que en el INSES de Mérida estaban trabajando con algo de hidroponía, en el de acá no tengo ni la menor idea. Creo que no lo están haciendo todavía. Y con relación a estudios a distancia, no son muchas las carreras del agro que se dictan a distancia. Sé que la Universidad Nacional Experimental del Táchira, donde yo soy profesor, se dicta una carrera que es la carrera de técnico superior en agrotecnia, que es una carrera que se hace a distancia, completamente por internet en la plataforma Moodle. Es cuestión que se meta en la página de la Universidad Nacional Experimental de Táchira y busque la información para inscribirse y comenzar esos cursos a distancia en Táchira. Vale decir, yo no sé si hayan otros cursos en el ámbito agrícola, posiblemente en la Universidad Politécnica Territorial Cleber Ramírez, lo que era antes el IU de Ejido, hayan algunas carreras técnicas también para el área agrícola. Otro mensaje dice, excelente información, quisiera ponerla en práctica, dictan talleres. Bueno, esa es una segunda fase del proyecto La Voz del Agro, donde estamos montando una plataforma informática a través de una página web donde la gente tenga acceso a muchos de los textos que se están generando, producto de los programas que estamos haciendo. Y bueno, dependiendo de cómo vayan viendo las cosas, pues estamos dispuestos a organizar algunos talleres donde podamos socializar la información de muchas de las cosas que vamos desarrollando o simplemente vamos a dando a conocer a través de este espacio. A mi mensajería personal están llegando algunos mensajes y no puedo dejar de leerlos porque también son amigos. Dice un mensaje, buen día, el maíz es un alimento que no tiene comparación y el amarillo es más nutritivo. Atentamente, un gran amigo, don Marco Tulio Hostos. Un saludo muy especial. Buenos días, le escribo. Ah, este es un oyente que ha estado solicitando apoyo para conseguir algunas plantas de café. Estamos pendientes de la tarea, pero bueno, las ocupaciones en este momento no nos la ponen fácil. No requiere de muchas plata, lo más seguro es que podamos resolverlo. Otro mensaje dice, buen día, apreciado profesor, no me pierda de vista, pues me pliego ese plan de mini plantas procesadora de maíz, el profesor Ricardo del INSE. Profesor Ricardo, a usted, aunque no nos conocemos personalmente, pues ya casi que somos amigos, mire, vamos a tener que sentarnos más bien a ver cómo utilizamos esas potencialidades metalmecánicas que tienen los INSES a nivel nacional o por lo menos donde usted está en Mérida, para que sean en esos INSES donde empecemos a fabricar esas mini plantas, porque al final eso es lo más importante. Ojalá que la suya sea la primera, pero hecha ahí y puesta a disposición del pueblo para que puedan adquirir esas mini plantas a un precio justo y utilizando ese potencial metalmecánico maravilloso que tienen nuestros INSES a nivel nacional. Otro mensaje de texto que me llega en lo personal, mi amigo Johnny Sánchez dice, Lorenzo Mendoza se robó la patente de la harina de maíz, la cual ideó Luis Caballero Mejía. Eso es correcto. El ingeniero Luis Caballero Mejía es quien idea la patente. En realidad no se la robó, pero casi, porque se la compró muy barato. Dice, la esposa del difunto Luis Caballero reclamó a Polar, sí, es correcto, y no le dieron nada. Hasta vendieron parte de la patente a una empresa alemana. por la UVB aquí en Mérida en la carrera de Agricultura Urbana. Johnny, interesante que además de saber que ya en la UVB dictan la carrera de Agricultura Urbana, saber si es a distancia, que es parte de lo que pregunta este oyente. Y hay otro mensaje que dice algo sobre la composición de la harina de maíz, que tiene algunas otras cosas inertes. Bueno, eso hay que conversarlo porque particularmente yo he tenido ocasión de visitar las plantas de harina de maíz, tanto las de Polar como las que tiene el gobierno en el momento que fui viceministro, y yo puedo constatar que efectivamente eso es puro maíz. Así que eso es cuestión de discutirlo, hay que conocer bien el proceso. Los últimos mensajes de texto que podemos leer, porque estamos llegando al final de este espacio, dice: buen día, felicitaciones por motivar a producir harina precocida. En el pueblito hay un consejo campesino y se están asesorando para iniciar el proceso. A ese consejo campesino y a todos los demás, además de que se pueden comunicar con nosotros a este humilde espacio, les digo, estoy a la orden, mi número personal es 0426-372-9224, repito, 0426-372-9224, y como le digo al amigo de las plantas de café, para mí es muy difícil atender llamadas por las múltiples ocupaciones. Mensaje de texto, WhatsApp, perfecto. Nos podemos comunicar y en la medida de mis posibilidades, con el mayor gusto y el mayor amor y el mayor compromiso con el país, apoyamos hasta donde nos sea posible. Dice otro mensaje: qué buen programa, eso es lo que necesitamos en este país para surgir. Dios lo bendiga, muchísimas gracias. Profe, discúlpeme por recordarle el número del teléfono del señor Goyito. Ah, este mensaje es de un gran amigo que también es un camarada que tiene una escuela de agroecología, el camarada Demars Figueroa. Sigo pendiente del número, pero no me lo han hecho llegar, Demars. Apenas lo tenga, te lo envío. Muchas gracias a todos, un abrazo, gracias por estar allí. Nos despedimos de ustedes desde La Voz del Agro, quien les habla, Javier Sánchez, y nos despedimos en nombre de la presidenta del Sistema Nacional YBKE Mundial, la licenciada Desiree Santos Amaral, la gerencia para Táchira, nuestro gran amigo el licenciado Antonio Palacios, para la gerencia de la región Los Andes, la licenciada Beatriz Cárdenas. Hoy nos acompañarán en los controles nuestro amigo Luis Cobaría y desde Mérida, Dani Serpa. Agradecidos de verdad por estar en este espacio. RPM 88.5 FM, emisora hermana, emisora amiga, emisora donde el Frente Universitario Socialista, donde yo milito, tiene una participación importante, también retransmite este programa. Y La Voz Amiga del Tamá, desde Delicias, municipio Rafael Urdaneta, se despide de ustedes Javier Sánchez, deseándoles como siempre el mayor de los éxitos en este resto de día y semana, y recordándoles: cosechamos lo que sembramos en la agricultura y en la vida. Mucho éxito para todos. Hemos presentado La Voz del Agro. Regresaremos la próxima semana con la información más relevante para los productores agropecuarios de la región a través de YBKE Mundial Táchira 94.5 FM. YBKE Mundial llegó al Táchira para quedarse. YBKE Mundial Táchira 94.5 FM.